buenos días, mis alumnos de primer año. Hoy otra vez volvemos a explicarle plan de evaluación, pero esta vez referido a arte y patrimonio. El primer contenido ya se los expliqué en castellano, son dos contenidos nada más. El primer contenido que vamos a ver de arte y patrimonio va a ser el color. Pero el color no, como ustedes me van a decir, pero ya no se prohibimos ese tema, no. Es el color en los movimientos artísticos. ¿Cuáles movimientos artísticos? El Círculo de Bellas Artes, el postimpresionismo, el fauvismo y el surrealismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como estrategia de evaluación? Un informe escrito. ¿Cómo vamos a realizar el informe escrito? Como lo hemos hecho en la escuela. Hoja de presentación, introducción, desarrollo, conclusión. Y si se quiere, colocan una pequeña bibliografía de donde sacaron ese contenido. Acuérdense, una página si acaso, contenido, es preciso, pero muy importante también, no es así de manera simple, complejo pero corto. Esto es en cuanto a la estrategia de evaluación. Vamos con el segundo contenido, donde se entrega va a ser del 7 al 11 de junio, igualito que en castellano. ¿Qué vamos a ver aquí? La cultura y el arte en expresión, perdón, el volumen. Definición, la percepción visual y táctil del volumen y representación del volumen en el plano. El volumen es saber si una cosa es gordita, una cosa es, vamos a decir, flaquita, si algo es voluptuoso, algo es muy delgado, muy simple, muy flácido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una composición. Una composición tipo collage. Yo se las voy a explicar mejor cuando les dé el contenido en la pizarra interactiva. Estos son los dos contenidos y sus evaluaciones. Espero que salgan bien. Buenos días.